Dios es puro e inmaculado. Mora en Saskan. No está manchado por nada de este mundo. No está sujeto a la rueda de nacimiento y muerte. Los que aman a Dios, sus amados, no están lejos de Él. Recordándole día y noche y realizando el Nam, se convierten en Él, son como Él. Puros e inmaculados como el mismo Dios, están teñidos con el color del Nam.